real. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de un espacio radiofónico y un podcast llamado Distrito Apache. Una cita semanal de 90 minutos con cualquier cosa, cualquier entidad sonora que tenga que ver con la cultura del hip hop. El germen original de Distrito Apache sale de una radio libre de Barcelona llamada Contrabanda FM, desde donde emitimos en el 91.4 en la frecuencia modulada de la ciudad. Y de ahí salimos al resto del planeta. www.contrabanda.org. La reine du hip hop, viens et on verra qui dort. J'ai rien à perdre, même si je me fous dans la mer, j'ai rien à perdre, rien à foutre, rien à faire, j'ai rien à perdre. Chef, ne me touche pas, ta cassette, je l'arrête. T'inquiète pas, je la jette pas, je m'en servirai pour copier le assassin de la police. In 1991, an artist in Compton picked up Cypress Hill's debut album. What he heard blew him away. A futuristic funk mixed with a die-hard dedication to a certain Irv. This is the story of Cypress Hill. On the waistline, man, I don't waste time. I'm strong on the baseline, you never will taste mine. See me on the screen, begging for FaceTime. Get your own paper, don't bother to chase mine. I got it locked, man, we having a great time. You couldn't feel the shoes anytime that I lace mine. Light up the stage for the homies, we make shine. Sick dogs on you, get more by the canine. Homies on the yard, never walk in the main line. And lane's fine, they could never be in the game. I'm letting all rounds, hitting blunts at the same time. Take the cruise, homie, you and me aren't the same kind. Like you, always spitting the same rhymes. We put you all the same, you never went through the same grind. Put you in the bind from the minute you came by. So stay in your lane or get wet by the rain. Wanna step up, get choked. Touch, wanna rap, son, get choked. Try to test us, you gon' get smashed up. You wanna run with the dog, get your cash up. Get it, get it. You gotta get your straps up, get it. You gotta get your stash up, get it. You gotta get amped up. You wanna run with the dog, get your cash up. I'm right here on the block when it's time to ride out. You know what I'm all about. 100 Harley bikes on sight when it goes down. Me and my homies, we always holding the fort down. Come up in our town and you kiss in the fourth pound. Got 4 ounces and 3 bottles of Jack. 2 fists in the back and every one I'm with is strapped. Whatever happened to chin-checking and wrecking fools? Tried disrespecting my Smith & Wesson is ending you. And I ain't changed since back in the day. Get your split quick if you get in my face. You wanna run with the dog, better stay in your place. Cause your little name don't hold no weight. And your little babe couldn't hold my cake. Get your access denied down the road I take. And let me tell you one more. Un auténtico rompecuellos para empezar el distrito de hoy. Rompecuellos en grabación y rompecuellos también en directo. Porque este It Ain't Nothing, que es el track con el que abre el último trabajo de Cypress Hill, fue uno de esos que la petaron en directo el otro día en la sala Rasmatas con B-Real, Sendog, DJ Julio G y Young D como invitado especial, haciendo este energético track ahí sobre las tablas de la sala del Poblenou. We'll stop. A couple sons of the streets, and we don't care what you busters think. It might sink in sometime, but I won't blink. We go against everything. Smoke or the green, got the low on swing. It ain't nothing to me. We put it down anywhere like it's something to see. So all you go and roll for your haters degree. But when you wanna get live, son, I'm ready to work. Punk's act up, and you bound to get hurt. Wanna step up, get choked. Touch, wanna rap, son, get choked. Try to test us, don't get smashed up. You wanna run with the dog, get your cash up. Get it, you gotta get your straps up. Get it, you gotta get your stash up. Get it, you gotta get amped up. You wanna run with the dog, get your cash up. Mousetrap, I watch my feet. Southwest, gone. Yeah, it's fear and loathing. Wildin' with my peers and my fears exploding. All over her clothing. Next thing I knew, I was up in the room looking for something to hold on. The city creep, I feel a lip gloss. City bars, mini mars, dealer, the pit boss. Innocent, ripped off. High stakes, house key, mouse trap. I watch my feet, I sleep. One eye, comp, night stamina. Watch the same lens that caught Tupac on camera. Hammered up, one on each arm. I sell seashells, bad broads with hair like beach palms. Only if the walls could speak, they say be calm. Next, the front desk called, said be gone. Security trying to hurry me home. A running rebel, never worry, cause the purchase is Hennessy on. Making me see double. After the show, match with a couple to the hotel. Show money stashed in a duffel, do it so well. Picture somebody giving me trouble, I give them hell. Give them the belt with the whole buckle like your pops. Underneath the mattress, stash the watch. Nightstand, nothing but demo tapes, I'm straight. Blunts burn on the table, damage the paint. I'm an animal, I mark my space. Spit loogies on the drapes. No respect on the set, I rock and roll like Joan Jett. I draw the line on the ground, now I'm telling them don't step. Across, never took a loss. The win on the record, deeper than bars. If you're superstitious, then keep your fingers crossed. Blow more smoke than a message in the sky. Don't bother me, dude. You're messing up my high. I'm so fresh, trapped in a stew, I get no rest. Get no for rest. No days, no direction, I just go west. Nuevos tracks de Mr. Slow Flow, a.k.a. Evidence. Fear and Loathing es el tema que escuchamos de Evidence. Y aquí acompañado de Fast Sound y de Alchemist. Whispers, don't answer the door, please. I shove her out the way and say I'm not the one for play. She try and wrestle with me, almost slapped her in the face. So I open the door and see her pimping his goons. That's when they enter the room, my first time out of state. But they ain't do nothing to him. I slid him a few chips. Gave him back his bitch, he told me have a nice trip. Back to CA, the far left side of the map. 559 to be exact. Y'all know it's the X. Hacer hacer beat al track, lo llamamos funeral. Alguno ya rabia porque sabe que sobra. Aquí no hay envidia por tu trayectoria de éxitos a base de canciones chorra. Mi hardcore español es rotundo, mucho mejor que tus truños capullo. Eres malo y eso ya lo sabe todo el mundo. No vaciles tanto, sin tu sello te están dando por el culo. A esos MCs me los pulo en un 3, 2, 1. Tengo orgullo, les asusta lo que sale de mi boli. Me la comen si no me quieren en el hypnotic. LXA is coming, por si se crece algún bufón. Por eso arriba el que lo merezca y abajo el que no. Yo hablo de todo y de nada, dice el crítico en su columna. La mitad de tu staff una estafa que no pilla ni una. ¿Por qué ponéis estúpidos a opinar sobre nuestra música, hijos de puta? ¿A qué guardamos la sabiduría bajo la capucha? Para gusto los colores, para mierda tus canciones. Desde Girona, un tema de un MC llamado Lexa. Cara de póker, deporte extremo. FUNERAL. Sois torpe, estoy funeral. Intento sin ser coy, no hay. Es el single de lo que será el próximo trabajo de Lexa, generación Kamikaze. Concursante, no paséis el examen. Kipax el examen. Si rapeo, decid amén. Legiones de la religión HH. Sin caches ni backstage. Paquetes pa' que estáis. Las estrellas también caen. Me fumo uno y os pulo de tranquis. Volveros para el circo a hacer de something bankies. Rimo lento sobre un ritmo rocoso como la cordillera de los Andes. Os bajo esos aires. If I ask you who's the top 10 greatest rappers dead or alive, and you don't mention my name, I'ma black in your eyes. I'm from the bottom of the field, Duke, I had to survive with them snakes that'll murder your fam and slap you a five. Keep it going now, P.E. shit, rolling now. Big bag of White Widow, kiddo, rolling. This is death of an MC, death of the auto-tune, death of the motherfucking engineer that recorded to you. Spaced out, what the fuck you recording for motherfuckers on the moon? This is for my real corner goons. It's fame, Mo' P, back out of the game. Cop killer slugs, black mannequin game. Niggas ain't gon' give me my credit. So here's a couple of curse words for y'all niggas to edit. Suck a dick, you trick punk bitch. You fucking with the Brownsville Warriors. I'm so glorious. Tell them fame. Put on fame in them. taking the scene back. Yes, sir. The world's most underrated. I'm showing off in static. Brownsville? Look. Oh, I get it, you thought you was dealing with some regular niggas. Fishermen to find your fucking head in the river. See my competitive squibble. Hold the slugs I rather deliver. Yeah, I got locked, but I'm here. He a dead nigga, you can't compare it. I hit niggas with 25, say fuck inside, I'ma wear it. Dead niggas, I don't hear shit. Think before your wrist, losing your health. Niggas drilling me should understand, man. You just confusing yourself, cause I don't buy that. That shit is whack, it's a smart act. Tell a cat, let's do a car jack. See where it's hard at. If he refuse it, then omnipotent might lose it. If he do it, we gon' see he fuck stupid and use it to make them do shit like rob a club with a boosted on a train sticking chicks in they tip with a toothpick. Lay back and laugh at this jackass, make him let me use his army coat pocket as my personal crack stack. If he ever backlash, let the black man blast from the back of his calf up to the crack of his ass. Look ahead, niggas took a dip like a crooked kid. I unload on your head, DJ Static Selecta. BK, best all day. Critically acclaimed criminals to blame. De su trabajo 100 Proof, de Hangover, y de ahí escuchamos este Critically Acclaimed. Con tres pedazos de MCs llamados Lil Fame, Saigon y Sin Price. Nada, tres cualesquiera. Day, now me and my mom's chilling. I write raps, make five stacks to show. So white the white people, stay playing the snow. Stay raking in dough, you stay hitting the flow. Assault and battery, I stay breaking your nose. So what? This nigga rock is fucking crazy. Coming in there for New York City. SBK, best all day. Critically acclaimed criminals to blame. Where? It's either sink or swim, get ripped limb from limb. We stuck with this through thick and thin. And we the kings of kings, so bow down now, pucker up, kiss the ring. It's either sink or swim, get ripped limb from limb. We stuck with this through thick and thin. And we the kings of kings, so bow down now, pucker up, kiss the ring. My acapella's a reenactor terror, Matt Professor. Drill sergeant skulls with a Black and Decker. Anorexic man possessed with Samson's strength, pull the pillars of Hercules back together. Take them for granted like genies and gin. Swallow life grenades, pick my teeth with a pin. The father of lies tried to commit suicide. Slicing my wrist, it only sharpened the knife. Homie, larger than life, got you trembling shook. I'm fishing with President Bush, his head on a hook. Who inherits my looks? Spark forest fires, flame breathing down your neck of the woods. If the crowd stands still, they're scared stiff. Forget Eva made the Blair Witch from a spare rib. Creation's masterstroke scrutinized Medusa's eyes. Was only left with a heart of stone. I'm from parts unknown, lay undiscovered for 100,000 years in Antarctic snow. Twisted SOB, microphone fiend. I'm the one you hear but don't see. My picnic's a few sandwiches short. You get dispatched and put back in contact with the source. We carry the torch. You scratch my back and I scratch yours with adamantium claws. It's either sink or swim, get ripped limb from limb. We stuck with this through thick and thin. And we the kings of kings, so bow down now, pucker up, kiss the ring. It's either sink or swim, get ripped limb from limb. We stuck with this through thick and thin. And we the kings of kings, so bow down now, pucker up, kiss the ring. I was sent here from the future to serve my mission alone. Descending the Medusa, turning my attention to stone. Y escuchamos ahora el nuevo trabajo del trío británico Rhyme Asylum, a quienes solemos poner en el programa desde que los descubrimos el año pasado. Un trío formado por tres MCs llamados OSS, The Psyclone y Yes, Kidsmith. Y que publican ahora un nuevo trabajo titulado Solitary Confinement. Y de donde extraemos este Divine Right of Kings. Firing squads. I was an atheist till I finally clocked that I was gone. Tongue tied in knots, mouth shut with iron locks. Brain seeps on my skull, thinking outside the box. Searching Firefox to murder cyber cops. Break them Bill Gates, smash the windows and burgle Microsoft. Don't get your wires crossed, you're far from the truth. No geek, I'm just infinitely smarter than you, motherfucker. Let's either sink or swim, get ripped limb from limb. We stuck with this, you thick and thin. And we the kings of kings. So bow down, now pucker up, kiss the ring. It's either sink or swim, get ripped limb from limb. We stuck with this through thick and thin. And we the kings of kings. So bow down, now pucker up, kiss the ring. It's Rhyme Asylum. Cray Creeps got them insane beats. You kids are down under. Yeah. Scumbag, holding this shit, taking a piss, right in front of kids during daytime, had to resist, taking his life, of all the might have on a bad day, I say, instead we went and fed off on some Polish slaves, the skinny blonde dame served us, that's the only way to serve us, so continue to observe us, thus we cut slut, and it's Jack the Ripper sip, I'm talking about rappers, not innocent bystanders, we ripper, like all black bikes, tricky through half pipes, like all black pipes, sticky when resonant dikes, whoa. Mystery is if I'm Holmes or Giamatti, okay. Mars, Volta, the mind of Minolta, or simply Pavarotti. But that simply is not simple. Should erase those last three bars simply just on principle. Shit. It feels so good to be regal when y'all are regular. We DTS specialists for the irregular. Go and tell a friend, please be swift. Tell him that you found a new rap pack, able to shoot the gift. Cause let's be honest, mahogany drip. Here and there is plenty for everyone, ready to bop for apples this year. Syrup and oil sap molasses. Hey, go get Hagrid. Nah, that's that kid. Oh. Later it's Chadwick, eventually it's your habit. Okay. Nothing can save you except for yourself. Your magic. Syrup and oil sap molasses. Hey, go get Hagrid. Nah, that's that kid. Oh. Later it's Chadwick, eventually it's your habit. Okay. Nothing can save you except for yourself. More magic. From dead livers to Liverpool, we go together like Linda Blair and Rick James used to. Right after spitting that green broom, one spinning on her head too. Somehow we saw the MC Henry Osborne, el productor Sábala, la suma de ambos, Dark Time Sunshine. Do the rock and every dance that you can think of. Yeah, I'll be right here. Su trabajo, Believe You Me. And a great dane and a great dame. Uno poniendo las rimas, otro poniendo las instrumentales. Y de este trabajo escuchamos el corte número 5, More Magic. And he an empty vessel, so wrestle with that, kids. So follow us, it's the tragic, but still romantic. Able to capture it like romantic. You can't have it. Syrup and oil sap molasses. Hey, go get Hagrid. Nah, that's that kid. Oh. Later it's Chadwick, eventually it's your habit. Okay. Nothing can save you except for yourself. More magic. Syrup and oil sap molasses. Hey, go get Hagrid. Nah, that's that kid. Oh. Later it's Chadwick, eventually it's your habit. Okay. Nothing can save you except for yourself. More magic. Kinda rare to see my squad hang out, cause I've been robbing motherfuckers since Nas came out. I don't mean his new shit either, confused with ether, abuse the reaper, can't box, choose the sleeper, use the heater, true competitor, competitor, breathing a metaphor, spit it like it's never been said before. And I'm better off masked with a gun, passionate, I hit Latinas like the passing a pun. What happened to son, caused disaster to one, platform from, rapping what I actually done. Just a few of them left, stick a tube in your chest, refusing the mess, cause rap is illusion at best. Well, suckers kill gangsters, what does that make them? Kicking doors for the warrant says it wasn't a break-in. Double standards is the way that we live in. Cause I kill if my daughter treated how I'm treating my women. OG surround me. High school friends, ODs around me. Been through streets, back roads and OB. Won't act new, these niggas know me. Ain't no D.O.G. surround me. High school friends, ODs around me. Been through streets, back roads and OB. Won't act new, these niggas know me. Don't show me love, show me where the investors is. Streets give a few months to live like a specialist. What you dying from? Is your desires numb as mine? Just cooked with some fire, here try from. What I'm reduced to, nothing is what it used to be. From TVs to CDs to DTs to BGs to sneak to even dip without tea leaves. The streets like the Eagles right now. We need deep, need deep. Well, Big said he would have been. If Puff couldn't have put him in the stores, fucker would have, could have, should have been. Force when I'm putting it. Time on that wooden bench, good intent. Couldn't get niggas out the hood of debt. Cooking in the trap with the same shit they couldn't get. Sitting in the bullpen, pitching in my hooded sweats. Should have guessed, really already knew. That's why I rap about shit I already do. OG surround me. High school friends, ODs around me. Been through streets, back roads and OB. Won't act new, these niggas know me. Ain't no D.O.G. surround me. High school friends, ODs around me. Desde la escena de Philly, un tipo llamado King Magnetic. Around Me es el tema que escuchamos de King Magnetic y que aparece en su último trabajo, Everything's a Gamble, volumen 2, editado recientemente. I keep a shooter around me. Sometimes a shooter is me. So don't get it fucked up when you around me. Yeah. DJ Warrior. Ain't no difference, nigga, between size and significance. Size ain't shit, strong on steady game. Front knocks my name for the angle, but you slick is all the same. Back up. W. I see you, my nigga. Watch up, hey. Monumental or mental, it's the evil that men do. The hustle while the struggle continues. Black business, release shells to make the wind whistle. A day reading the scales, I play instrumentals. The road bumpy as rail, tough for suicide. Trucks on the third rail, stuck in the cell, celebrating. Could have got life for the third degree for perjury. And even worse, murdered on the gurney sleep. Illustrating, legitimate is a Satan. Fronting like he's really a homeboy, penetrating. Peace preserved when it's deserved. Foxing with the prophets of rage. Your words you never heard. Internet nerds better off using Microsoft. Be a boss, be the first one of life's lost. Don't let your eyes be a guide and miss the sign showing truth lies in them books you won't open. I ain't scared when the devils run. I'm annoyed and disappointed if they don't come. I got a shovel we can run, but if you want the lost angels out in the hood, hit a lighty dub. I ain't scared when the devils run. I'm annoyed and disappointed if they don't come. I got a shovel we can run with if you want the lost angels out in the hood. Hey yo, why chance? My knots land. You can never stop plans. I'm not playing. Right across your scroll, pots and pans. Bung, earth you with guns. Nothing but the big ones. You're nothing but a dumb bitch looking to be your victim. I dare any one of y'all to run up and flex. That's an ice pick to the neck. Body that stretched the fuck out. Fuck out of here, you dudes as clowns. Bunch of black and white niggas with a four-track sound. Now niggas quick to get on Twitter. But when it's time to answer they phone, they never pick it up for they niggas. Now that's a direct message. Right under the belt, the nine gets prepped in on some Chinese death wish. Me mugging, but your ass is soft. I make the hardest motherfucker in your clip look like Asher Roth. Kibitz, caboodles, I split your noodle. We rock Wallace and Pitts, y'all niggas is poodles. On behalf of the camp, I'm here to roll over you niggas just like ramps. Got it locked with a tight clamp, and the winner is the champ. I did it with a stamp, branded my name, running with the gang, and that's that. I ain't scared when the devil's running. I'm annoyed and disappointed if they don't come. I got a shovel, we can rumble if you want the Los Angeles out in the hood. Hit a lot of dust. No, I ain't scared when the devil's running. I'm annoyed and disappointed if they don't come. I got a shovel, we can rumble if you want the Los Angeles out in the hood. Hit a lot of dust. They can't stand the stance that I'm on. I landed on planet crying down with rappers. Adjusted to the light that was piercing off the sun because I was so. Continúas en la sintonía de Contrabanda FM, escuchando el Distrito Apache hasta las 10:30, como todos los martes, aquí en el 91.4. Escuchamos al californiano Crondon, miembro de Strong Arm Steady, y que de su mixtape Let Them Live, mezclada por DJ Warrior, escuchamos este Devil's Run, con rimas de Planet Asia y Bad Luck, acompañándolas del propio Crondon. A dime a dozen, you come, how come, I know the outcome, and when you're outdone, writing like Malcolm or Huey P, I zone out and drift to a place where my mind is aligned with a chase. Infinitely speaking, I do this for my niggas who believe in their future that is at least decent. Soldiers of circumstances is what I call them, I call them lost. You call them problems, the problem is you won't play my song on the radio to change what it already exists. Stand, kid, please, you know not what you speak, so let me speak for you. I'm here to take it to a place of skill and erase all the errors in the system that was traced by you tracers. Look into my heart and let my voice pour down on you lost individuals. I am your maker. Yeah. Now like what up, I see, boy. I'm at Planet Asia. Yeah. World famous DJ Warrior, Ron Don, official collabo right here. Let him live. Galley Untouchables.com. Add me on Twitter.com/DJ Warrior. Sé siempre digna e íntegra contigo misma. ¡Animal! ¡Andamos! ¡Come on! ¡Melula! ¡Working Gellers! ¡Flock Fuzz! ¡La Raja! ¡Bethab Lipatan Huasa Raja! اسمع رب السن وحب السريعات تحت القاسة ليك يعيش وليك يخدمه موسيقى ديال تقريبا من خارجة دابا تصنت وبتعصمة بلا براهن بيناتنا واحد غنيا للحياة جوج دال الهموم والآمل اللي عيشنا في بارنا ثلاثة الدارما وكارما أربعة سنين ما مارست قيها من صغري موخي ما متفاقش ما متفاقش خدمت تطوى وهاها قدمعت الحاقن الفراش ما تقدرش الناس وحكا تباقى الحالي قاطة شبكة كرشها بين ما كيلحق تخبار جديد دم هو الرصاص مدفع دموع مواس اللي كانوا مفشش دم بالحاط لنا سيات ما تغوط شحال بلدان عرب لاتينين عصيات فلكنين عايشين كنا في حضار سبدام اوكسيدين محتاس يباسنا محتاس يصطام الحقوق دل الانسان من عجو كريدي كان الجنوب محتاس لي من البيت ونكون العكس المستقبل رشو كولونيا لي ما مشي زدام لحال حوايشنا لابسنا اشي كالتي وكام يصبرنا ديما بروبيا ديك نداء تركتابي نام زنديا تشيل سوسيال عبر الرسبونسابيلتار نو بسان سان سابو مدا ميني وابو دريش كام اشي كال نوم اشي كال وشحال مرة صبر بريت كلمو حفلنا غير هوم لا عندهم حاكي هضرو ميت سنت ميسك توصل عين ديك يوم ديك شي لما كيت خارشي والله ما حضرتي اخترتي بي قروش كل هات نمشي للكم وشمالكم صلت المربي انت ناس جود دموع سكوت خاف الحاب موت لما انفات لي فترة فمات مع النواق فيك الاخبار دعات حيات خام ما قول لا شارشي بركات وشنا انجليسي نمريك لي كسرت مراسي سمية العراقين الاستعمار خدام على البلدان دار رامات قابل العكس بلدان كيتباعوا لك احكام في العرب الحق تصنع حياة دي انسان حمقان لا تقريبا كل شي كتباع تما دراس بين فروبا غنسوا عمينا في افريقيا السياسة حاسد الشاب عشي قوالهم ديك سبار اليوم الجو خابلة وفي خابي شوفوا تمسك تاني الصورة اللي كان خابع بلفة بقالو غير الانتقام بس اسم الحياة رمو الحجار حتي في قبل حومة شو مرتين يعنا بش ندافو لبلادنا هنا يا خلاقنا على الحوم دفعنا مع عمر كنت نساو نقرب مرة قولوها دايما اللي ماجي مرانا احنا هنا وركين كلاش وهذه هي الساعة انا وحمدي شهداء ديال تمانينات كنشوف كان قاعد جاد قدام البوليسية مورتي فدي عدم على العائلة ما كان كبروا بلا سأل جنسية مطموع ممنوع خدمة مرحبا بني اللي فاق ديال ديمقراطية وشحال حراقة كيرقم دينا داخلة كيف شي كامب كونسنتراسيون امي كتفاش تبني لاش اللي بغا يسمك في البراد لاش من جمع انا غادي تباب مهنا من بعد احش فيك دي حش فيا من دلوريش اني مقوم سوليا من ضربات واحدة يخابق حتى ياو الى Atzma, desde Barcelona, activar a las rimas, a esas múltiples rimas en catalán, castellano y árabe, y DJ Hum, en este caso en la producción, tomando esos fragmentos de esa conocida banda sonora que ya todos y todas sabéis cuál es, para construir este track titulado Objective, el track número 13 del primer trabajo de Atzma, Generación 3. فقاعد للشعب بس فويا خنا كان يكون هو اللي داوي الشارع بحر ما كان حق سيدي الساكي كون بريوت واد الانغوناس عطاوا بورا وكاسكو بلا صفو بانكا مسؤولية في المام بغا تكبر فينا فليبا اللي في صابي سيدك اسمها كورية شفو فرنسا فرشة من أحلى مجيب فيه من كبدا وفيادا للحق سينوما بس الحق تيكي ليس في تالفة لكلاس بوليتك مقالقة مع الجبان في المكتابة بريبادة كيسانو بس مرشو فلوس ترى جوز من بوضي كابا عرضا للوين بس نحكي شنو شنا شنو عسنا فال 25 عام لي هكا توصى عريس بيغا الدراما قاطع ديكور بالغفلة مورا غادي تبان الشكامات رايات ما كيدو خنيش هادي هادي نوش بلادي نوش خير ما مرة في ما مشيت خسرت ترى في الحل يشبر هكذا وخا ما عمر ما جاب العالم كبير اوبجيكتيف كنهضر عليك نشوفني في المري مري براح باش نفهم السيتوسيون ديال دابا ديالي غادي تجي غادا قرابيت في الطريق مخالفة تانية توصى مختارة قاطع لي خاطر السياج فاهم فهاد مارسا مار دي موسيقى عنياز كل كلمة صافية بزرع عبد الحق بختار درابي كوا بفتار تنفيشتا كوا قطاقة ملي كتح منا قدرات وقود بش نشوفو شي نهار كاس الحار كشيشة العاد العاد العاد العاد العاد ¿Ahora resulta que eres francesa? Abuela, déjame en paz. No, solo es una pregunta. No sabía que fueras francesa, eso es todo. No creas que aquí es fácil ser iraní. Cuando les digo de dónde soy, me miran como si fuera salvaje. Para ellos somos unos fanáticos que se pasan el día peleándose. ¿Y crees que es motivo para renegar de tus orígenes? ¿No te acuerdas de lo que dije? Sé siempre íntegra contigo misma. Es Widi Quinena de nuevo. Misión imposible. Penélope Glamour, el origen. ¿Qué pasa, eh? Mirando a un lado a otro, no hay otro sitio donde quiera estar. ¿Dónde está el lugar de donde vengo? Tengo prisa, voy despacio, busco espacio, ritmos ácidos. Nacidas para correr en libertad con pies descalzos. Busco cimas donde clavar firme mi bandera. Zona restringida por pandemia no nos frena, nena. Saque ven artística, no artificial. Es difícil que el rap sea respetado como una cultura más. Sé que quieren más, sin pasta, sin poder. Solo el tiempo nos ampara. Y si el genio de mi lámpara me falla, imposible. Tengo la certeza, la cabeza fría. llena de rarezas, raíces en tierra, sienta bien o mal palabras, libro gordo bajo patas de la mesa, sostiene las cartas, juegas esta baza, libre albedrío, posibilidad de darle vuelta a tu destino, por instinto me declino, van rozando mi límite hasta tocar lo prohibido, caen rodando, gritan tal y como han venido, huele a sangre viva, a mí que me registren, he sido una alma herida, siguen aquí, me insisten, hacen que sea imposible cambiar tu punto de vista, te visten, tuviste tiempo para ti, para mí no existe, el político es malo, la película triste, quieren que llores en el cine, en tu tiempo libre, ¿y quién te convenció para no abrir un libro? Si el colegio no sirvió, dime qué haces ahora, ¿vendes, traficas, duermes, te drogas? Si quieres, te calmo, te saco del coma, bromas en el curro se convierten en problemas, y si fumas a lo burro, tu pulmón llora de pena, hay un rumor detrás, yo corro por si quema, el recuerdo aquí se queda, somos Widi Quinena, que para mí son imposibles si suena competición, si vuelves un cachitón, si chico pon atención, si vuela miro, miro, así se da la ocasión, Widi Quinena, origen causa guión, misión imposible si suena competición, si vuelves un cachitón, si chico pon atención, si vuela miro, miro, así se da la ocasión, Widi Quinena, origen causa guión. Una copa porque brindo, cada boca es un suspiro, por golpe dado un grito, lanzo mi dado y sigo, siendo capaz, tengo veneno en las venas, libertad como en Las Vegas, tragos dulces matan penas, sin pegas, sin papeles, almas, resuenan en la instrumental, peligroso el globo que nos lleva, huele a gas, vamos a explorar todos los sentidos en el track, atracción por lo imposible, dime, ¿quién pone mi límite? ¿Quién resuelve el crimen sin testigos? Ahora finge, di que me conociste y poco a poco enloqueciste, da igual si lo hiciste, el final es muy triste, quise saberlo todo y la verdad se resiste. A 200 por hora me salto las normas. Si digo que hago rap, me hacen sentir anormal. Una sonda en mi cuello, este sonido en tu cuello. Y cuando asoman, brillan, ahora parece que es bueno. Tengo naves espaciales, si te vienes, viajaremos. Cada tema es un planeta. Si tú quieres, te lo enseño. Un sueño, un subidón, una vida sin traición. Mi genio, una salida para tus dientes de cabrón. Imagino un camión lleno de cash para mí. Con mucha paz para ti, sin mierda que sufrir. Hay una cuerda que aprieta, competición y culpable. Soy Penélope Glamour, ahora dejo que hables. Misión imposible si suena competición, si vuelves un cachitón, si chico pon atención, si vuela miro, miro, así se da la ocasión. Widi Quinena, origen causa guión. Misión imposible si suena. Desde Castelldefels, si chico pon atención, Widi One, Penélope Glamour, Widi Quinena. Y en este track, Misión imposible acompañada de Quinena. Juntas formaron en el pasado un dúo llamado Strict Tax. Tema de 2010, Penélope Glamour. Imposible sentirse invisible rodeada de gente. Mírame a los ojos y dime si mienten. Imposible pensar en un futuro sin rumbo. Imposible tú y yo, imposible soñar juntos. Quiero verlo de otro modo, todo puede cambiar. Si se acaban las palabras, no quiero saber más. Imposible el amor con un corazón de piedra. Espera que finjan hasta que alguien pierda. To the D's, who D's gonna rush folks? It is fleas like these from east to the west coast, overseas. I thought they had the best hope, but over there it's more dangerous. They snitching in foreign languages. I gotta throw on my hater vision. People giving up aliases and cops pay to listen. Wait, before I finish, let me mention. They need to promise death to you snitches, they ain't do it. But you telling on them lying ass nigga. Don't want no trouble, you bubbles from the wire ass nigga. Trying to gain wealth was scared to do it yourself. Y'all not grinding, y'all a bunch of tired ass niggas. Gotta watch it, cause that cool ass nigga with the Jimmy might turn out to be a Sammy the Bull ass nigga. Yeah, snitch niggas. I know you'll say one thing. Bitch niggas. I know you'll say one thing. Turn coast. You know what's even worse? Then do something else. Snake niggas. I know you'll say one thing. Rat niggas. I know you'll say one thing. Make me get the strap. Then do something else. Cock the hammer back. City of rise to the occasion, ride to the death. Yo, smoking on haze, chopping dimes in the basement. It's all good to the cops, rated now. He signing statements, point your fingers when he put to the test. Yes, niggas say they riders, but they fly just. You hot and then the boys grab your man, he like, come out, they got us. And these job appointment people. Un MC llamado Freeway, acompañado del productor Jake One, en este One Thing, uno de los tracks de Stimulus Package, en el que además también cuenta con la colabo que viene justo después de que os comente yo esto, del señor de Wu-Tang Clan, Rake One. Bitch niggas. Sampleo vocal al canto ahí. Turn coast. Then do something else. You know what's even worse. Then do something else. Snake niggas. I know you'll say one thing. Rat niggas. I know you'll say one thing. Make me get the strap. Then do something else. Cock the hammer back. Then do something else. Keep snitching on your man. You gon' fry in a pan. Lying a pot of shit. Niggas gon' try you again. You never get nothing. Niggas might fuck your button. Catch you on the tear, quit up. About to get cutting. So many niggas lie to yo, it's only oblige. I tip my hat to real niggas. Light a ball and let fly. And if you real nigga, we see it. Seen him style, hold a four killer. Gangsters play it all the way out. Or whether locked in the cell or in the hole in the max. Never snitch on your friends, or don't be holding no cracks. You ain't built for it, then move. Float on before you get your vote on. Telling on niggas ain't cool. I wish niggas like you, Depp. Last breath, let a bullet fly through your dome. Come out of your neck and then you see how it be. Ratting on niggas, yapping on niggas. And every time I get a chance, I'm slapping niggas. Bitch niggas. I know you'll say one thing. Bitch niggas. I know you'll say one thing. Turn coast. Then do something else. You know what's even worse. Then do something else. Snake niggas. I know you'll say one thing. Rat niggas. I know you'll say one thing. Make me get the strap. Then do something else. Cock the hammer back. Instrumental de un grupo muy apreciado llamado The Roots. The Roots haciendo versiones con instrumentos de instrumentales clásicas y conocidas del difunto Jay Dilla. Concretamente este track que escuchamos de Stars, The Roots. Reinterpretando, volviendo a llevar con instrumentos reales algo que ha sido en origen sampleado. Y por supuesto, al frente del proyecto, ese baterista excelente llamado Questlove, y que además es quien, digamos, da el pulso de este recopilatorio de interpretaciones, reinterpretaciones de Jay Dilla. ya que todas las instrumentales son bastante esqueléticas, tienen unas pequeñas, unos pequeños toques de instrumentos aparte de la batería. Totalmente enfocados, supongo, a ser redistribuidas para que algún que otro MC se las rapee. The Roots. Esperanzas no están muertas, mentiras brillan, verdades encubiertas, nunca salen por la misma puerta. Más de lo que aparenta ser, es tu camino y proceder mal, pero debes entender que después de la tormenta el sol vuelve a aparecer. Más confía en el poder del amor, por favor, no deje que entrar el dolor. Error que no nos permite ser mejores, sentirnos derrotados sin hallar motivos a favor. Fuerza, vive con honor carnal, valor, aunque todo siga fatal. En contra, mientras podamos recomenzar nuestra fe y amar, lo que nos vamos a llevar. ¿Dónde fue la fe y el sueño, la risa y sentido sano de ser pequeño y feliz? ¿A dónde fueron conceptos después que nos dimos cuenta que por mentir no crece la nariz? ¿Dónde se fue la esperanza, la idea de que sí se alcanza un porvenir con nuestras propias manos? ¿Dónde fueron patrones morales y en qué momento dejamos de ser humanos? La lealtad, el respeto, la palabra sin secretos. Mamá, el mundo no es lugar seguro si entre nosotros peleamos, ofendemos y matamos. ¿Cómo llegamos a ver el futuro sin paz ni más? Desinteresados favores, necesidad que influye sobre los valores, diversidad de gente, mentes y colores, dificultad para corregir los errores de la amistad, amor, fidelidad. ¿Y dónde estás? Que el mundo ya no aguanta más de suciedad, corrupto paso que sostiene de falsedad. ¿Cómo le explico yo a mi nene si dos con tres que estos nobles te mantienen como un roble? Pero le falla siempre a tu compadre si ayudas a cruzar la calle a una anciana, pero en casa maltratas a tu propia madre. Si la poesía fallece y la hipocresía florece, si atrás nos vemos un día, si por la sangre pecamos, entonces ¿quién es el malo? ¿El ladrón o el policía? Haz que no te marchites, despierta, pues que las esperanzas no están muertas, mentiras brillan, verdades encubiertas, nunca salen por la misma puerta. Más de lo que aparenta ser, es tu camino y proceder mal, pero debes entender que después de la tormenta el sol vuelve a aparecer. Más confía en el poder del amor, por favor, no deje que entrar el dolor. Error que no nos permite ser mejores, sentirnos derrotados sin hallar motivos a favor. Fuerza, vive con honor carnal, valor, aunque todo siga fatal. En contra, mientras podamos recomenzar nuestra fe de amar, lo que nos vamos a llevar. Puedes perder el empleo y sentirte como un reo, escasez de fuerza y libertad. Puedes perder un amigo, una novia, un viejo sueño, pero no perder la dignidad. Puedes clamar como un perro y no ser correspondido, es que Cupido sigue estando enfermo. Si mis errores pasados no dictan caso cerrado y me persiguen hasta cuando duermo, si autoridades reprimen y el pecho se nos oprime, con tanta ira seguimos frustrados. ¿A dónde van los deseos de lo que defiendo y creo? Si a ser sumisos nos han enseñado, ¿por qué llorar sin acciones? Que lo justo nos propones, vemos la falta, no las soluciones. Un MC cubano muy recomendable. Sí, sí, uno más que añadir a la lista de esa cantera cuasi inacabable de talentos al micro que da la isla de Cuba. tipo llamado Silvito el Libre. Flaco de autocriticarme y mostrarme tal como soy, tratando. Y este track titulado Mañana, aunque el mundo pretende, y que forma parte de su trabajo El Paciente. Que de comportarme yo, tiempo que el afecto no llega, que no se juega, que la verdad muy pocas veces pega. Si de ser noble hemos perdido las ganas, hay consecuencias. Pensemos solo en mañana. Champion Record. Tú sabes quién es el libre yo, el paciente. Vamos. We walking on a Gaza war. We talking with no Gaza people. We talking with no Gaza players. We thinking they mind the fucking ass. Yeah, you know. Kino struck, you know. Kick up records in the house, you know. Champion records. El libre. Yeah, what's the game, you know? I'm the game, you know, on the streets for the haters. Yeah. Come on. Yeah. Get the duct tape out. Yeah. Yo, turn out the lights, I'm the ghost at your seance. Drew pictures as a child, but only used black crayons. Practicing the art of death, scar your flesh. Torture is the fun part, I hate cleaning up the mess. Ah, fuck it, get the bleach into my bucket. Spill your blood in the streets, it's how I leave your block flooded. Your mouth running, the reason why you got gutted. And your head stuck next to seven others in my mom's luggage. I drop dumpage in your mouth for the sheer fact you're breathing. And add a beating with it for your queer raps. I get creative with invasive procedures. Yeah, I'll get you seizures using ice picks to clean your earwax. Your arm pierced backs, makeshift acupuncture. No choice veins, just have to rupture. Taking pleasure, ain't leaving you fags on a stretcher. When I drop an anvil and watch you crack under pressure. This is fever, 103 degrees for non-believers. And rising with the volume on your stereo receivers. Now like convalescence till you die of complications. And the F to the E to the V to the emergency room. No surgery, your wound leaking burgundy maroon. Tell your man, tell the medic, my clan's a pandemic. My crew is boobed. Bionic, booze, chronic, and huge Hooter Veronica's. The new blues music, that's how Chicago does. Muddy waters breed mosquitoes with malaria, which is hilarious when you contract it. The swine and bird flu will find and murder you, and don't give a fuck who you got a record contract with. Look, my flow's Ebola, the freestyle West now. Your vest won't prevent breathing in the projectile. Your mask and gloves have a new effect now. My mic is the vector, unhappy is quarantine, the whole sector. I ain't afraid to die. You got a gun, then pull it. I'll take a running head. Verbal Kent, desde la escena de Chicago y desde su trabajo de 2010, Save Your Friends, escuchamos este track titulado Fever, donde Verbal Kent se hace acompañar de Rusty Chains, Altruisms y Lan Chambu. Flow had rose from the mud, several inches off the earth, 3 years from the sun. I'm out to go, I can show you how the city was one big first place. Word plays gave children before they put planes, buildings. I've hustled and played for billions. Can aim at a grain of salt, blow a soda your boss. At the podium sauce, the blunt thicker than mud. Red hair everywhere, the weed looking like I dipped it in blood. Sacrificial, the old school, cut up a pig and offer it to God. Forgive me for my awful decisions. Mad man in my office for gin. A bill in my cup, a little triple dribble, it goes off of my chin. This is Al Qaeda, you just ain't kinda. I see the virgins looking perfect as they're getting lined up. Hey, yo, my headache's happening. That means somewhere right now, a whack man's rap. What up? It's some whack producer is sampling. I must leave you trample. Beef with my camp, find your nuts in your asshole. Y llegados a este punto del programa, toca repaso de los próximos eventos que se nos vienen encima. en esa sección así llamada simplemente La Agenda. Empezamos con las Freakout Sessions de este mismo martes 15 de junio. Se inauguraron la semana pasada y continuarán al menos durante todo el mes de junio. Y hoy contaremos con la sesión de DJ David a partir de las 12 y media de la noche en el Sidecar. 7 euros para la entrada, 5 si llevas flyer. Pero que antes de la sesión, que empieza a las 12 y media, hay a partir de las 8 y media exhibición por parte de Diva y Divoso de aparatos analógicos dedicados a la producción. Demostraciones en directo y para que la gente incluso se pueda acercar y aprender el funcionamiento de aparatos históricos en la temática productiva dentro del hip hop y de la música electrónica en general. Y a partir de las 10 y media también en el Sidecar se inaugurará la exposición sobre la crew Wild Heads de aquí de Barcelona. Para el jueves 17 de junio, otra eliminatoria del segundo concurso de música Jove de Cornellà, en la sala de F de Cornellà de Llobregat otra vez. Y esta vez actuará también un grupo de rap recomendable llamado Números Rojos a partir de las 9 y media de la noche. Esta vez será gratuito. El viernes 18 de junio por la noche, la Tribus Electas estarán pinchando en Zaragoza en el Mufi Club durante la presentación del festival de reggae La Gata Bajunto 2010. Por supuesto, como todos los eventos de Muffin, gratuito. Para el sábado 19 de junio, aquí en Barcelona, Court Circuit, un evento de danza, música y también graffiti, en el que estarán actuando Kaiser y Kaiz con DJ Comart, Whips, Proco BX y Crack B, The Spartans, Contracorriente, Abstinencia Social, El Nota y Chota. Además, todo el evento de Court Circuit será gratuito, se celebra en el Parque de San Martí, La Gavia, en el distrito de San Martí de Barcelona. Y todo empezará a partir de las 6 de la tarde. Más cosas para este fin de semana. Este sábado también en Barcelona, en el Expression Underground, actuación de Bombo Club a partir de las 10, un grupo que, si mal no recuerdo, viene desde Extremadura. Acción Sánchez estará pinchando en modo sesión en el Muffin Club de Zaragoza también el sábado a partir de las 11 de la noche. Y tendrá una dura competición en otro de los clubs de Zaragoza, en el Barrio Club, ya que esa misma noche su pajero crew, o lo que es lo mismo, Moatai y Messi Pippen, estarán a partir de las 11 también poniendo lo mejor que tienen en sus maletas, repito, en el Barrio Club, en Zaragoza. Y ya para acabar la agenda de esta semana, un evento para el domingo 20 de junio aquí en Barcelona, en las inmediaciones del Centro Cívico La Báscula, una nueva edición callejera del Festival Art Escape, a partir de las 6 de la tarde, gratuito, con exhibiciones de breakdance, graffiti e incluso micro abierto. Y todo ello amenizado por DJ Hosky y DJ Hum. Nigga. Bang, boss. Keep riding, nigga. Still at the phone. Feel it when the wind blows. Niggas in the zone, hanging out the window. No nigga, how the shit goes. True G's, boots and army fatigues. Niggas cooped up in the peas like sardines. Ain't no palm trees, and this ain't R&B. We sipping Don P, listening to Ron G. Nigga, we rep the Far East, spark the beef like a cookout. It won't digest correct, no get out. I put my foot down in any event and kick a dent. Then stick a pin in your blood, and I witness the strength. Till I'm whipping a bent, my dog's gonna pick up a scent. And this is in French, but niggas have to kiss the rent. And mama said it would be days like this. And the pussy tastes like fish. Don't give her no dick. Clock a grip, watch it click. Friends and biz don't mix. And the big gold ring got the Flintstone bling. And the wrist gold, pink gold, fat like the disco. Three gorillas like my shit don't stink. Yeah, it was a panic at the disco. Two shots, yeah, that's what the clip hold. I can feel it when the wind blowing. And then so hanging out when yo, well it's the creme de la creme. Put me on a scale of 1 to 10. Friend, I'm the bomb with a short stem. It's on again, you be gone with the wind. Trying to come at me crooked. You get caught in the end, missing port in the wind, cause war's for men, not boys and girls, and tricks are for kids. I got jig like a jigsaw dig. The hoes I'm like Fillmore Slim. Must I reveal more sin? And pill caps back like raw skin. I kick doors in and hip toss niggas like kids. Plus I'm light skinned like Prince. Ready to let the Mac 10 rinse. As I said, behind the black tents. Caliphate the Mac, that's him. The rap crack came pin the grim. The Max Payne grin, the slave ships. Niggas ain't shit, they gave in. Uno de los discos más gruesos de lo que llevamos de este año 2010. Un MC y ahora también productor llamado Rock Marciano. Y su LP debut en solitario llamado titulado Mark Berg. Y de ese Mark Berg escuchamos este Panic, rapeado y producido por el propio Rock Marciano. Fat Beats Records y distribución también, por supuesto, con Fat Beats. Fast, the cats ain't adding up the math. We came back clapping at your pad just for rapping that bad. Ain't no way you should get a hood pass for kicking that bullshit and brag and act like I can't see that that's flag. We can't collab with that crab. No niggas ain't G, they lack swag. So I got to bring the black mag and then pop three in your fat ass. What's a pick at the disco? 32 shots, yeah, that's what the clip hold. I can feel it when the wind blows. And Benzo hanging out the window. If you ain't know, this is how the shit goes. Go. Nigga was shooting from the hip bone. On the pistol, sticking up the rich folk. Folk, cause panic at the disco. Go, go, here. Huh. Tougher than concrete, them boy, for lava juice, watch ya, check it, boom, you know what I mean, me dip out a whole 14, know what I mean, and reload my next magazine, know what I mean, and wounded them mouse in scheme, know what I mean, tougher than my move sideways and lean, know what I mean, can't come about when man to eat, know what I mean, we not like them colonial regime, know what I mean, Ethiopian not like Mussolini, know what I mean, me queen of Iraq and come in, know what I mean, and jump on me big trampoline, know what I mean, and boost up our self-esteem. You know what I mean? If I want the home and kitchen so clean, know what I mean? And which recipe that I steam, know what I mean? The lyrics, them a flow like a stream, know what I mean? Make you feel like you're living in a dream, know what I mean? It come to the crap, man, I cream, know what I mean? It come to discipline, man, I deem, know what I mean? Me tougher than a home and him a scene, know what I mean? We stepping, we fresh and we clean, know what I mean? I burn the stink, yes, I'm green, know what I mean? Better listen up, careful and keen, know what I mean? I poop on as a rock and come in. We celebrate like I finished probation, boy, boy. Not a head with no chaser, boy, boy. From the mouth, I can spit out a razor, boy, boy. Open up your facial like your boy Roy in his prime. Eat food, dinner time, junior gong, past beginners. Handle business, black velvet, sippers, females never bid us farewell, they with us. Cause we arrive on a scene just like a high beam, nah, I mean. Don't let us have to make the nine scream, nah, I mean. At your racial policing regime, nah, I mean. Spiritual well like an Elohim, nah, I mean. In a casino or a yacht, wherever I'm seen, my brothers and sisters are never forgotten, nah, I mean. Don't wanna hear another soldier drop, nah, I mean. Another dope addict is shot with the morphine, and feds are indicting my block, nah, I mean. They wearing reds from their shoes to their top, nah, I mean. I'm wishing that all the violence would stop, nah, I mean. When I like this song, I'm sorry, nah, I mean. And some boys stop like ice cream, nah, I mean. From my boy, make the feds intervene, nah, I mean. Wishing I would go take him shopping, nah, I mean. Parabellum, never eat up in a spleen, nah, I mean. In a Queen's gunman, reign supreme, nah, I mean. Kingstonians are real blood fiends, nah, I mean. The world is a big crime scene, nah, I mean. Yo, yo, Mr. President, Mr. President, what you doing from a resident? Yo, Damian Marley y Nasir Jones uniendo esfuerzos en ese disco que han parido juntos titulado Distant Relatives y de donde sale este track titulado Namin, que está aparte de cantado brillantemente producido por el propio Damian Marley. Get them green like spirulina, I mean. Me regular fly out and fly in, I mean. This stadium park like sardine, I mean. Can't get me speed up as the whole need caffeine, I mean. One out of red and antihistamine, I mean. Watch over gold them for me like Listerine, I mean. You think I lie way better than Al Pacino, I mean. It's genocide, it's a genocide. It's a genocide, it's a genocide. Fifth floor cooking raw, had my own supply. Cause of capitalist ways, that was back in the days. So now I do rap and it pays. Rappeur, à l'ancienne à la vapeur, vinyle digger, c'est des graveurs, MP3 téléchargeur, c'était du pote gratteur, hardcore sans départeur, et qui reconnaît la musique à l'ancienne à la valeur. Les gens n'ont plus d'espoir, c'est vrai, ils ont cédé, parce qu'ils sont le miroir brisé d'une société déréglée. Alors la jeunesse fait peur, c'est vrai, on fait que se tester, finit par mesurer le respect au nombre de testés. Les anciens montrent pas l'exemple, ils jouent aux anciens, leur attitude est plus payante que faire du grand bien. Attitude de gamin caduque, avec des âges de tonton, tout compte fait, y'a pas plus adulte que les jeux d'enfants. On se fait bananer alors on banane. C'est la devise depuis que le temps de la banane a soufflé celui de la cerise. On gratte ce qu'il y a à gratter. Plus rien secret on admet. Avoir recyclé le passé, y rester condamné. Alors le cerveau moulé à l'époque, le son me porte. Les rappeurs veulent trouver la rime, moi j'ai trouvé le stock. Si on écrit des textes si durs, complexes dans l'écriture, c'est qu'ils zooment la déchirure, la balade dans la fissure. La langue est brouillée, l'alphabet rouillé. Les mots sont durs à trouver depuis que la télé nous suit. Si on nous prend pour des nuls, ça sert à nous voir courber. Si les jeunes font des bulles, c'est que la société nous coule. La culture était complexe, fallait qu'on se débrouille. Maintenant elle est si paillette que nos cervelles en découlent. Citoyens souillés, le cerveau servé de beaux souliers. Mais la société est la princesse de la dépouille. Culture de la misère, épanouissement sur civière. L'époque du fait divers ne marquera pas l'univers. On n'a qu'un petit programme, après le shit et la cam. L'intégration pour les ânes, héros du sport et de la vanne. Du one man show et du rap, du zouk, du rail, de la taille. Personne à hippocagne, tous à Bercy et au stade. Et l'inertie fait qu'on dit merci aux producteurs. Toneladas de estilo es lo que derrocha este MC francés de origen argelino llamado Rosé. Rosé, que en este 2010 tiene editado un trabajo titulado Let Kimen Le Reverberg, de donde sale este juego de niños de tan fan. Totalmente recomendable cualquier cosa que haga Rosé. Sont censés être cultivés, nous apprennent ce qu'on connaît, ou les paillettes ou mes screens. Les adultes font les enfants, quelle que soit la classe ou le bord. Personne ne tend transmission ou projet à bras le corps. Tout un pays débat sur la taille d'un bout de tissu. Jeune issu de quoi que ce soit, pourtant on cherche pas d'issue. Une société sans démarche, aucun espoir pour les gueux. Donc l'espérance trouve son mac dans la française des jeux. Alors je monte voir l'élite pour comprendre ce qu'elle médite. Sa maturité s'effrite, elle dilapide ce qu'elle hérite. De moins en moins rationnel, moins en moins professionnel. L'État esquive les problèmes, ébloui par les pépites. De moins en moins responsable, moins en moins respecté. L'État n'est plus qu'un comptable qui nous dit fait péter. En fait, les vrais citoyens qui construisent de leur gamelle s'épanouissent la cervelle, se trouvent à la maternelle. Les enfants travaillent leur jeu, aiguisent leur dextérité avec autant de sérieux que s'ils cherchaient vérité. Développent mon jeu de construction, attitude honorifique. Meilleur programme ambition que vos programmes politiques. Mais on leur dit des bobards, leur met la tête dans l'étau. On regrette maintenant trop tard quand on mesure l'écho. Les adultes sont pas corrects, ne retiennent pas leurs promesses. Nobles sans acte de noblesse, les nouveaux riches oppressent. Esprit individuel, abandonne les rituels pour des hochets visuels. Les jets privés, les Rolex. Les anciens montrent pas l'exemple, ils jouent aux anciens. Leur attitude est plus payante que faire du grand bien. Attitude de gamin caduc avec des âges de tonton. Tout compte fait, y'a pas plus adulte que les jeux d'enfants. Un productor que hace bandas sonoras de películas que no existen. Un productor llamado RJD2. RJD2 para los hispanohablantes. Y de su trabajo de 2010, The Colossus, escuchamos este interesante The Stranger. Tensión ahí. Thank you. know this. Copyright 7-8. Taking it back. Megahertz, oh God. Check it. Right now, we're gonna get into some real hip hop shit, man. Stand the fuck up. Special dedication. All the love you need. Yeah. Yeah. Like it's me though. Top five, it's over four. Thundercuts hover above the underground overlord. Coming down like something I know is true. Throw your ooh. And so I turn your desert to an ocean shore. I'm open your umbrellas. Acid rain proof for proof. You're over four. Fuck a penny in your loafers for. I'm more than friendly nice. What's more than any price you tow it for. I'm proper when that on tour. Cop will surf on the crap ashore. Wireless mic move like a Honda without a cord. Out your cord. You must be to trust me, cause trust me. Once he's out the door, your spouse's mouth is sore from mouth to mouth down south of floor. Catch me on white swap, piping your white swap right on the sidewalk. Once the show ended, she moved into my spot. Came over to throw a condom over me, cause she's over you. For over 2 hours, her ovaries had me over two. She said all you dudes argue over who overdrew. And what's my shit leak? It's forever and 6 weeks overdue. Girl, you know it's true. Y mira tú por dónde casualmente ponemos seguidos dos temas de dos de los antiguos integrantes del grupo Megahertz. Si en el tema anterior hemos escuchado a RJD2, el antiguo productor de Megahertz, ahora escuchamos a uno de los MCs que formaban parte de ese grupo, Copyright, quien en este tema firma una colabo para el sello Man Bites Dog Records. Underground Overlord es el tema que Copyright hace para este sello de reciente creación. Well, if it ain't the teen sensation himself, Mr. Cremation, Mr. T Chain, what I spell, history making. That next to runners, don't text the buggers. I ain't tired, I'm a slave rider, Frederick Douglass. So, but me on cuts, but we want buttons. I bring the fly to the eye like Eon Flux. Got the motherfuckers salty, why they be on nuts? Beyond honest, ain't a breed I trust. Fuck behind the feline's back, and she keyed my truck. Told her it goes in the ignition, drunk peon slut. So if she try to key my car start, it's beyond known. But see, I'm grown, when I key something, key my nose. Sniff, your subliminal jabs be unknown. Every shot you sent, miss me. G.I. Joe, a royal king, spoiled man. When it comes to brain, I'm getting more than crazy. Put your hood in the air like getting the oil shade. Copyright. What up? 614. Crispy sticks, I'm there. Y llegó el momento de despedir la edición de esta noche del Distrito Apache. Pero el Hum no se marcha sin recordaros así un poco rápidamente los modos de contacto con el programa o con el podcast, como lo queréis decir. Correo electrónico distrito-apache@rabalnet.org. MySpace del programa, myspace.com/inclinada, Distrito Apache, esta vez todo junto. Correo postal, apartado 210, 08080, aquí en Barcelona. Y la dirección del podcast para poderos descargar o escuchar los programas. Distrito Apache, todo junto, .contrabanda.org. Y si os apetece una nueva ración de Distrito Apache, ya sabéis que los y las que seguís el programa en directo, martes a las 9 de la noche, de la tarde últimamente con estas luces de junio, aquí en Contrabanda FM 91.4 o en streaming audio por la página oficial de la emisora contrabanda.org. Hasta la semana que viene, chao. Drop that shit. Rossell, now rewind that.